Con motivo del vigésimo tercer aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, los medios de información masiva de Siria publicaron ediciones especiales. La televisión central transmitió las inmortales hazañas del presidente realizadas por la patria y el pueblo, la época y la historia, junto con las fotos alusivas a sus actividades revolucionarias. También proyectó en la pantalla las secuencias que muestran la orgullosa realidad de la Corea del Chuche, que se desarrolla vertiginosamente bajo la sabia orientación del mariscal Kim Jong-un. La radio central hizo un reportaje especial sobre las proezas de importancia histórica mundial realizadas por el presidente, quien vive en el corazón de toda la humanidad como Sol del Chuche. La agencia noticiera Sana presentó detalladamente, junto con las fotos de él, sus hazañas de haber liberado la patria y guiado a la victoria la pasada guerra coreana. Los periódicos Al-Bas, Al-Saura y Tishrin redactaron los trabajos de elogio a las indelebles hazañas del presidente Kim Il-sung.